Y pues bueno, me acompaña mi queridísimo amigo Antonio Bunt desde el Monterrey canadiense. ¿Qué onda, maestro Bunt? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Pues contento de estar de nuevo en una emisión más de Nada Es Original. Y pues bien. ¿Bien? ¿Así? Bien. Bueno, sí. Con que estés elocuente para platicar, eso es todo. Sí, ha sido un día particularmente nostálgico, no sé por qué. Bueno, el hecho de que haya llovido y esté nublado todo el día, pues creo que tiene algo que ver. Ok, te acuerdas de tus tardes palestinas, pero bueno. Y nada, tenemos una super invitada que nos olvidó preguntarle en qué parte de la Argentina estaba, pero ahorita nos va a contar todo, absolutamente todo sobre Acordate, Dame un Beso al Despertar. Estefanía Clotti desde la hermana República de la Argentina. ¿Cómo estás, Estefanía? Nos da mucho gusto tenerte por acá. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Siempre es un placer que existan estos lugares para poder hablar de los trabajos de uno. Y estoy en Rosario, que es la tercera ciudad más grande de Argentina. Ah, mira, de Rosario también es nuestro amigo Gustavo Galupo. Igual ahí lo has oído hablar de él, el maestro Gustavo Galupo. Le mandamos un saludo. Rosarino también. Y pues qué bueno nos diste oportunidad de platicar contigo, porque déjame te cuento, no habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero tu trabajo estuvo, por supuesto, Acordate, Dame un Beso al Despertar, estuvo en la edición pasada de Ultracinema y fue uno de los cortos más vistos, ¿no? Si hubiéramos entregado un premio del público, que obviamente Ultracinema no entrega premios, ya hemos dicho hasta la náusea por qué no entregamos premios. Pero si hubiera un premio del público, se lo hubiera ganado tu corto, Estefanía. Déjame te cuento. No sé. ¡Wow! No sabía el dato. Bueno, sí, qué alegría. Sí, mucha gente lo vio, muchas personas lo vieron. Y y pues bueno, yo no sé cómo le fue al maestro Bunt, pero sí te arranca unas cuantas lágrimas, ¿no? La técnica, el modo, yo creo por eso está usted nostálgico más bien, maestro Bunt, porque acaba usted de volver a ver el corto. Esa es justamente una cuestión que al rato vamos a comentar. Y la verdad es que es una verdadera maravilla, es una obra maestra tu trabajo. No es porque estés aquí en la cabina, nada es original, pero sí es una realización impecable y la verdad es que nos gustó muchísimo y gracias por confiar en nuestro cinema, por mandarlo. Y pues empecemos por ahí, platícanos, tú eres ilustradora, dibujante de formación y además, bueno, obviamente cineasta también, estás relacionada con el audiovisual, pues, pero digamos, ¿de dónde surge la idea? Porque son imágenes caseras de alguna manera, ¿no? Las imágenes de las que tú después te reapropias, una especie de rotoscopía para hacer tu corto. ¿De dónde te vino la idea de hacerlo así, de esta forma? Sí, fue medio caótico, pero bueno, primero en realidad fue como una investigación con la imagen o con esa técnica que yo había visto, que empecé a intervenir los videos que tenía grabados también en el celular de mi familia. Y empecé a elegir las tomas que más me gustaban, los planos que más me gustaban, los imprimí, los intervine y los volví a digitalizar, y ahí tuve mucho material del que mucho al final no quedó. Pero bueno, fue un poco eso, de empezar a con prueba y error. De hecho, las cartas vinieron mucho después porque no sabía cómo acompañar esas imágenes. Y buscando ahí entre las fotos de la familia, justamente para también intervenir, aparecieron estas cartas. Y bueno, y ahí fue como, listo, voy a grabar algunas y voy a ver cómo queda. Pero fue ahí medio todo improvisación. Por supuesto que no me quiero hacer la canchera, porque un trabajo que me llevó 3 años, que en un momento se acabó como la parte de eso de prueba y error, Y en, no sé, creo que estuve medio año editando, que fue, porque claro, no había guión, ni escaleta, ni nada, era todo así muy caótico realmente. Y en el montaje, que descubrí que era como la manera de escritura que tenía el corto, fue haciéndose un poco, fue teniendo una forma más concreta. Pero no sé muy bien cuál fue la idea inicial. Creo que se construyó en el hacer, no tuvo un disparador así, concreto. También yo venía haciendo talleres con Gustavo Arupo, entonces ahí él me ayudó un montón, también lo veía, me hacía sugerencias, fue un intercambio bastante saludable. Pues mira, qué maravilla, mencionas varios elementos que a nosotros igual, valga la redundancia, hemos dicho hasta la náusea, que son las partes que nos encanta de cine experimental. La libertad creativa que hay, la serendipia que se da cuando tú te topas con ciertos materiales y pues cómo se pueden ir construyendo los proyectos en el camino, ¿no? O sea, tú partes a lo mejor, no es como el cine tradicional que bueno, tienes una premisa y tienes un guión al cual te tienes que tratar de ceñir por un montón de razones económicas principalmente, pero acá tu proyecto a lo mejor puede tomar un rumbo distinto cuando estás trabajando y te topas algún material que, no sé, a lo mejor en tu caso, no sé, una carta, ¿no? Que a lo mejor cambia el rumbo radical de la pieza. Y eso es algo que no nos vamos a cansar de decir, de por qué el cine experimental es superior a cualquier otro tipo de cine, porque te da esa libertad. O sea, yo creo que si lo hubieras planteado como una especie de corto de ficción, que hubieras dicho, bueno, vamos a hacer esta historia de una familia que se comunica mejor a través de las cartas que verbalmente, no sé, a lo mejor en traducir, de hecho la poesía inherente de las propias cartas sería muy complejo de traducir a un guión de ficción. Y la manera en la que tú combinas las imágenes intervenidas con insisto, con la poesía, la poética de las propias cartas, a lo mejor no hubiera habido otra forma de llevarlo a cabo. No sé cómo ves tú, Antonio, cómo ves tú, Carlita, que ya andas por acá. Me pescaste en un bocado. Lo lamento, pero si no como. Entonces sí ha sido muy caótico. A mí me llama la atención cómo es que utilizaste, cómo es que descubres o redescubres las cartas, cómo las, ahora que nos mencionas que las cartas vinieron después, cómo es que las integras, porque me parece un testimonio extraordinario y además atípico, ¿no? Porque, bueno, hablas que estaban en el mismo espacio y a pesar de vivir en la misma casa se escribían cartas y eso me pareció extraordinario, ¿no? Que de pronto también veo cuando vivía en México con mi hijo le mandaba mensajes de WhatsApp, oye, bájale a la tele porque está muy fuerte. Entonces es como... Y luego tú que eres amante del género epistolar, Antonio. Entonces, sí, efectivamente, por eso me llamó mucho la atención las cartas. ¿Cómo es que las integras? ¿Cómo es que redescubres estas cartas? ¿Cómo se te ocurre integrarlas? Porque creo que es un proceso bien, bien interesante. Mira, las cartas estaban guardadas con fotos. Es como parte del archivo de la familia. Estaban todas guardadas en el mismo lugar. Entonces, para mí, digo, bueno, estoy trabajando con material de archivo. Las cartas, evidentemente, son un archivo también por la forma en la que están guardadas. Creo que a partir de eso decidí también involucrarlas. Y después, no, realmente no sé cómo. Porque al principio, en un momento, en uno de los cortes del proyecto, lo que yo hacía en realidad era describir las cosas que estaban por debajo de la pintura. como esta persona es así, pero yo no la estoy mostrando. Como tenía eso. Y después dije, bueno, tal vez la descripción de las personas son las cartas que mandaron también. Era como algo medio complejo, pero nada, me gustó y seguí avanzando por ahí. Pero sí, no sé cómo se involucraron realmente el clic que tuve. No logro ahora recordarlo. Pero creo que fue eso, ¿no? Como jugar también con todas las posibilidades del archivo. Tanto los escritos, las fotos, los videos. Ya andan por acá Camila y Carla, ya la habían saludado. No sé si quieren comentar algo, Camila. Hola. Bueno, me gustó porque justamente es esta técnica con la que he estado trabajando este tiempo, que es la rotoscopía, ¿no? Y tal vez lo que más me llamó la atención es cómo esta técnica también posibilita transmitir de una manera más precisa una atmósfera y también los recuerdos, me parece, porque hay una partecita donde está una señora en el patio con unas plantas y se ven las plantas grandes, ¿no? Y es como si te envolviera un poco ese jardín en el que está el personaje, ¿no? Y tal vez si nos contaras un poco de cómo ha sido ese proceso más manual. Sí, cuando empecé a investigar la técnica y las materialidades, lo que me permitía el papel, que también era como jugar con esto del texto, de que eran cartas manuales. Y, quise llevarlo también, probar de llevarlo al límite o a los límites del papel, ¿no? Esto de poder pegarle cosas, poder romperlo, poder de repente estar todo tapado y jugar con unas pelotitas en la imagen. La técnica es una técnica que lleva mucho tiempo, que puede ser hasta medio mecánica y agotadora, pero bueno, también era como mi premisa, cada plano voy a tratar de divertirme porque sabía que tenía también mucho trabajo por delante. Y nada, hasta que en un momento ya no pude más tampoco. Pero fue esa un poco la idea de trabajar siempre con papel. Fue como una premisa muy... una condición que me puse. Así que nada, fue divertido también. Como todo el tiempo tratando de pensar cómo podía hacer que un plano sea un poco diferente al otro. Hola, yo soy sí. Carla. Perdón, dale, Carla. No, continúa. No, solo decía que sí se nota también otra sensación de temporalidad con la animación, ¿no? Sí, puede ser. Sí, no sé. Lo de la temporalidad. Yo creo que sí es, igual la animación, la temática, lo nostálgico que es, el tono, no sé, pero nos decías que son imágenes de celular, ¿no? Y yo me las imaginaba como filmadas en Super 8, ¿no? O VHS, es una cosa como más anterior. Y esto es maravilloso. Digo, a lo mejor es porque estoy como condicionado por mi cuestión con los archivos, mi cuestión con ese tipo de materiales que me imaginaría yo, ¿no? Ay, bueno, pues tengo estos materiales que son de hace 20 años y bueno, los voy a reutilizar porque las cartas, no sé. Pero bueno, es como que la técnica lo permite, pues, de alguna manera hacer atemporales estos materiales y que cada quien los interprete de la forma en la que esté preparada su mente, no sé, pero eso está súper bonito. Sí, eso fue muy azaroso, soy de las que piensan que los proyectos hay que hacerlos con o sin financiamiento. Y yo tengo una multifunción y el escáner no está en óptimas condiciones. Entonces lo que pasaba muchas veces era que no el registro estaba fuera de registro. Se sesgaba sola la imagen, entonces a veces aparece como en ese movimiento medio de Super 8 que da la sensación de que es fílmico. Y después la impresora tampoco era la impresora y vieron que tiene como limitas. Es como la imagen está sucia, está rota, que me parece también que ayudó a que el trabajo tenga poros. Que puedan filtrarse ahí otras cosas. Es algo que el video no tiene, el aura, el uso del fílmico. Eso hablaba mucho uno de mis profesores en la universidad, en la maestría, que el material fílmico tiene esa aura de gastado, porque pasas el proyector por la película por el proyector, cosa que no tiene el video, pero con estas cuestiones analógicas, por decirlo de alguna manera, tú le sumas esa aura que la verdad es que queda bien, queda muy a tono. Carlita, ¿querías comentar? Sí, pero me interrumpiste. Ya sabes, es como es mi programa, pues yo hago lo que quiera, Carlita, ¿no? No es cierto, cuéntame. Hola Estefania. Pues yo a mí en realidad la cuestión técnica no era como la duda, sino esta cuestión de trabajar con tu archivo familiar, por así decir, o sea, cosas que pertenecen a tu familia, ideas, estas cosas que te despertaban en ese momento. O sea, bueno, mucha gente trabaja con archivos familiares, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es esta sensación? Es como de algún modo mostrar una parte de ti muy íntima, ¿no? O sea, estás haciendo una pieza que al final va a conectar con mucha gente y lo que sea. Pero este paso de decidir, pues voy a usar el archivo familiar, voy a usar estas cartas que nos escribimos entre nosotras y tal, pues que finalmente hablan de muchas cosas, pues que uno vivió, ¿no? Entonces, como que esa decisión, o sea, ¿cómo la tomas? Pues, o sea, sí, íntimas, y ahora que vamos a trabajar con esto y a mostrarlo de una forma, pues sí, en una pieza y lo que sea, ¿no? Pero es íntimo, pues, al final, ¿no? Sí, a mí de hecho todavía me cuesta bastante distanciarme del trabajo, no lo tengo muy claro, de hecho por eso el equipo para mí fue muy importante, trabajar con Kiki Noya, que fue una de las chicas que me ayudó a editar un poco esto de las cartas y a seleccionarlas, porque eran también una barbaridad de cartas y notas y cositos. Pero bueno, yo entiendo que la recepción del trabajo es siempre como muy tierna y nostálgica, pero yo la viví con cierta ambigüedad también, porque a la vez de que es tierno y que hoy a la distancia lo veo como algo hermoso y un gesto divino entre todas, también digo, ¿por qué no nos podíamos decir esta cosa en la cara? Como si estábamos una al lado de la otra, ¿qué necesidad de escribirnos? Y eso también creo que me ayudó la voz en off también pretende ser muy neutral, como no ponerse ni tierna ni melancólica, no actuar esas palabras. Pero bueno, sí, fue una decisión fuerte. De hecho, en un momento necesité un poco largarlo, porque si no, la edición podía llegar a... Todavía podría estar editándolo. Pero bueno, sí. Es raro también. A veces me da vergüenza, a veces timidez, todo. Pero sí sucede, ¿no, Estefanía? Digo, no sé, chicos, a mí yo les cuento, tuve una relación con una mujer hace muchos años en las que me era muy difícil decirle lo que pasaba, los problemas que teníamos en persona. Entonces yo hacía un poco eso, le mandaba correos electrónicos y ahí sí podía decirle, mira, me siento así, esto, lo otro, porque enfrente de ella me paralizaba, me igual ella tenía esa estrategia para detener cualquier reclamo, cualquier cosa. Yo no tenía la capacidad suficientemente para poderla rebatir. O sea, de frente era otra cosa. Y eso pasa, ¿no? Ese tipo de situaciones llegan a pasar. Y pues hay que resolverlas, aunque sea a través de otros artilugios, ¿no? No sé. Sí, no sé. Digo, es raro. Que le tenés miedo al conflicto. Sí, seguro. No, evidentemente yo ahí sí me la llevé tranquilo. Traté de llevármela tranquilo, pero bueno, no sé. Me sentí muy identificado con esa parte justo porque me pasó eso, ¿no? O sea, de plano, a veces las palabras fluyen más, tienes más tiempo de pensarlo, tienes más tiempo de relacionar, de barrar los puntos, y al calor de la discusión, al calor de lo que haya pasado, te puedes exaltar, y terminas perdiendo el argumento, y de otra manera lo tienes más, no sé, o sea, yo sí me sentí muy, por eso me encantó tu corto, Estefanía, la verdad es que está muy bonito, sí. por muchas razones, pero particularmente por esa cuestión de saber, pues, que había esta corrida de epistolar, es raro, pero es muy interesante. No sé, chicos, maestro Bunt, usted, que yo sé que su tiempo es oro, usted está ahorita, estamos quitando horas de sueño. A mí me pareció bien, bien interesante esta estructura que de pronto hay como que va increciendo, ¿no? Porque de pronto hay una cuestión como, bueno, esto pasó en la casa, y lo empezamos a ver tal vez como una curiosidad, y de pronto tenemos frases así lapidarias tremendas, ¿no? Hay una como que alguien dice, este también es mi lugar, yo no pedí nacer, y de pronto es así como impactante. O esta también, cuando reconoce, ¿no? Hoy me abrazaron o algo así, ¿no? Y hoy recibí un abrazo. Pues esta de hay días que no me quiero ni un poco, ¿no? O sea, esos de pronto como sentencias como tan fuertes sí dejan al espectador como impactado, y de pronto hay como no es que sea una caída, sino que es, yo siento, una estructura como más reflexiva, y de pronto como que se habla de este equilibrio de que estamos creciendo, como que hay una cierta estructura. ¿Cómo trabajaste con ello? Y nos hablaste un poco que era como que fue saliendo, pero yo creo que sí hay detrás como esta cuestión inconsciente. ¿Cómo fue cómo viste tú esta relectura de estas frases tan fuertes? Sí, a todo esto de estas frases fuertes y eso me ayudó mucho Kiki Noya, realmente, porque yo no sabía hasta dónde contar y qué cosas eran fuertes y qué no, y yo seleccionaba, decía esto no, y ella me decía sí, esto sí. Pero bueno, sí, al principio está todo medio ahí embarroso, podríamos decir. Después sabía que la escena del medio iba a ser la del árbol de Navidad, como toda esa pantalla negra, y sabía un poco cómo se tenía, cómo con qué cartas quería terminar. Y eso lo fui acomodando un poco mientras nosotras íbamos creciendo realmente, porque cuando empezamos a escribir estas cartas teníamos 8, 9 años. Y la última es de hace 3, 4. Entonces hay como una madurez, si se quiere, que eso sí me ayudó también un poco a estructurar la peli. Pero sí, las ordené un poco en ese sentido. Y lo de las frases fuertes, no fue mi intención. Para mí, hasta la frase más tonta, si se quiere decir, como es muy importante también. No pude decírtelo en la cara, por eso te escribo esta carta, o hace mucho que no te escribo. Para mí todo me resuena como al mismo nivel. O por lo menos eso traté de hacer. Pues es un poco el asunto, porque dices tú, bueno, Antonio habla de un par de frases que a él le llegaron, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos aprendido con Gustavo. De que el cine, este cine más que experimental es experiencial, y un poquito lo que yo decía hace rato, ¿no? A mí me llegó por esta cuestión de las cartas así, ¿no? No tanto las frases, y supongo que Camila y Carla igual tienen su la razón por las cuales este corto las hizo pensar más allá, que es otra de las cosas que tiene este tipo de cine, ¿no? No te quedas impávido, no son palomitas de maíz y ya te las comiste, ya te olvidaste de ellas, ¿no? Este tipo de películas siempre te dejan algo, te remueven desde las entrañas hasta el cerebro. Entonces vives más la experiencia, ¿no? De verlas, y eso pues siempre es súper, súper interesante. Yo pienso que está como súper chido así tener este registro a través de cartas, ¿no? O sea, como de la historia familiar, de partes de la historia familiar, a veces de las peleas, ¿no? Y ahí estás diciéndole, oye, es que tú me dijiste. Y a veces hasta puede ser hasta la reconciliación y demás, ¿no? Y entonces te acuerdas, ¿no? Digo, yo no tuve esa experiencia más que solo una vez escribí una carta a mi mamá. Y yo era adolescente, y pues sí, ¿no? Con todas mis cosas de por qué no me entiendes, y bla, bla, bla, y te pido. Y fue la única vez, o sea, nunca más volví a escribir porque aparte no me contestó. ¡Ah, no! No, la peor. No, pues sí, no, acá era medio exigida la respuesta, como la contestaba. Sí. Me faltó pedir la respuesta, ¿eh? Pero bueno, al menos había dejado mi punto claro, y en efecto, porque escribí la carta en ese momento, porque sentía que era la única forma que tenía para poder comunicarme con mi mamá, que vivíamos en la misma casa, nos veíamos todos los días, pero había un desencuentro, ¿no? O sea, no había esta fluidez en la relación, ¿no? Está muy interesante esa parte de las cartas. Creo que sí, definitivamente te toca porque te toca, porque es de historia familiar, de cosas cotidianas, etcétera, ¿no? Vamos a tener que retomar la idea del maestro Boone de mandarnos postales, al menos, ¿no? Mejor cartas, ¿no? Pero postales sí. En donde sí, digamos, no me diga nada. Digamos, ya no me llegan ni las deudas que hay que pagar, esas llegan a correo electrónico. Exacto. Ya que, ni eso. Que nos digamos a través de esas postales, esas cartas, todo lo que no nos podemos decir a través del Zoom, ¿no? Eso está. Estaría bueno. Pues tú dices, Estefanía, si te incluimos en nuestra lista de correos. Ay, por favor. No, un poco volviendo a la pregunta de Antonio, creo que mi intención no era imponer ninguna frase dolorosa o que una pese más que la otra, justamente para que eso pudiera estar medio al servicio de quien lo viera, ¿no? Por eso es como la voz en off me salió así, no es que tampoco practiqué mucho. Pero por eso todo está un poco dicho en el mismo tono. No sé si busco tratar de responderla, porque me parece que la pregunta está buena, pero realmente no quise que haya frases más o menos valiosas en la peli. Pues Pues bueno, Estefanía, la verdad es que nos... Pero ¿por qué esta decisión? O sea, de que no hubiera frases así como de repente más impactantes. O sea, obvio eso se queda ya como aquí, por ejemplo, Bond pues ya se proyecta, ¿no? Y dice, ah, no manches, esto me pegó a mí o así, ¿no? Pero... pero tú, ¿por qué decidiste eso? O sea, ¿cuál fue? La... Justamente para que pase esto, creo. No sé. Pero sí, no quiero ser dogmática en decir ahora va a venir una gran frase y con esto va a cerrar la peli o eso, sí, como un poco para que despierte en cada uno qué cosas repercuten y qué no. No sé, yo tengo como un amor inmenso hacia mi abuela y todas las cosas que ella escribe, aunque sean más vulgares, me van a repercutir mucho más a mí. Está bien, ustedes como que eso también, este juego de no saber quién escribe a quién, o eso también me gustaba, no solamente para no exponer a mi familia, sino de, como que eran palabras que circulaban en la casa, porque también las cartas las podía leer cualquiera, más allá que esté destinada a alguien. Pero son palabras que circulan dentro de un contexto familiar. Bueno, no son tan exclusivas. Eso también, como después pensaba, mientras lo hacía, no, pero como la cuestión de lo íntimo, ahí también medio lo íntimo como algo común, de una, no sé, ahí medio desdibujado los bordes identitarios de cada integrante. Muy bien, Estefanía, cuéntanos cómo le ha ido en festivales. ¿Qué te han dicho en otros lados? No, re bien, yo estoy re contenta de que la peli circule. La verdad que soy como muy vaga para hacer la distribución de la película. Por eso alguien la hace, porque yo soy feliz cuando la termino. Queda en la computadora y ya está, como me siento bien. Así que haya tenido tanta recepción en festivales y que la gente me escriba diciéndome cosas hermosas, me encanta, estoy muy contenta, es un montón. Pues acá te digo, la fue bastante bien recibida por la audiencia, al menos se explican los números. Y bueno, estamos muy, muy contentos y agradecidos de que nos hayas compartido la peli. ¿Andas en algún proyecto ahorita? ¿Qué viene para ti? Y ahora estoy dando clases, sobre todo, y pensando en algunas cosas, pero nada concreto todavía, como me meto en estos mundos de hacer y después voy armando, así que no puedo decir que... en qué cosas ando, porque ando haciendo cosas, pero no sé muy bien qué forma van a tener finalmente. Que eso es maravilloso, ¿no? Sí, me permite mucha, mucha libertad y no estar atrás como estresada con un proyecto, como bueno, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando se me ocurren cosas, las voy haciendo. Como no... Eso, trato de disfrutar. Pues qué maravilla. Vamos a aprovechar que estás acá y que tienes que has tenido pues esta maravillosa experiencia de hacer este trabajo y digamos pasearlo por los festivales y aprovechando que también Camila está acá, que es una cineasta joven boliviana que nos acompaña y que se anda metiendo en estos asuntos de la rotoscopía, ¿qué consejo le darías pues para que siga ahí experimentando? ¿Rotoscopía así artesanal estás haciendo? ¡Ay, qué lindo! No, para mí es que siga, sí. No sé, que los consejos son como, no sé, mi experiencia fue un laburón y es... La animación ya es un laburón, no quiero decir que sí, que no. Pero nada, divertite, tratá de disfrutarlo. porque es eso, sobre todo. Lo bueno que tiene es que ya tenés como una base de movimiento, entonces eso es más sencillo, porque no tenés que estar pensando en cuántos frames para llegar a esta distancia. Como que la diversión está ahí en la intervención del material. Así que, nada, que sea ameno. ¿Y le estás sacando fotos o lo estás digitalizando con un escáner? Con escáner, sí. Con escáner es más fácil, más tranqui. Pero igual, hablando de rotoscopía, me llamaba la atención que decías que habías investigado. ¿Es tu primer proyecto con esta técnica? Sí, es mi primer proyecto con esta técnica. Había visto unos cortos, pero ahora no me acuerdo cómo se llaman. Igual hay miles, ¿no? Hay mucho material para ver. Y nada, quise probar, ya que tenía... Está bien, sabía cuáles eran mis condiciones, de que el impresora no andaba bien, de que el escáner no andaba bien, pero decidí hacerlo igual. Porque aparte me gustaba el resultado de la imagen así media rota. Sí, justo te quería preguntar un poco eso. ¿Cómo te habías animado a trabajar, ¿no?, con la rotoscopía? Si había otras posibilidades antes de que comiences y tomes ese rumbo, no sé. Porque después cuando empecé a mezclarlo con las cartas, me parecía que estaba bueno dejar como un mundo medio de ficción que podía manejarse dentro de esa intervención, como la pintura o el dibujo animado, y una parte de realidad. Como esa ambigüedad me gustaba. Eso fue lo que me decidió de lleno a ir por esa técnica, que parte de la realidad se vea. Como en un momento se me ocurrió esto de ir trabajando por capas, ¿no? Bueno, la capa de la verdad, la capa de la mentira, la capa de la ficción, que son un poco las cartas también, pero porque es una narrativa de cada uno, se cuenta desde ese lugar. Y también el sonido, ¿no? El sonido de la hechura del proceso, está el sonido de la impresora, el sonido del escáner, el sonido mismo de los videos, el foley, como todo eso me empezó a resultar muy... Me dio ganas de seguir trabajando, ¿no? Como ir agregando capas de significado. Que la técnica me lo permitía y que después el montaje también. Yo me divertí muchísimo montando la tele. Era un lío, pero fue un proceso. Aprendí un montón. Creo que nunca había editado tanto tiempo algo tan largo. Esa es otra cosa de la que siempre se nos olvida hablar, como no hemos hablado mucho del sonido, ¿no? De cómo juega también en tu casa. En este caso fue un papel importante todo esto que mencionas, los propios sonidos de las máquinas, todo el sonido ambiente de los videos, que parecieran aleatorios, pero que le suman todo este universo sonoro y le dan un plus al trabajo. No sé, maestro, usted que es especialista en eso, si lo percibe así, pero me parece que el asunto sonoro es también muy riquísimo. De hecho me pareció muy interesante el trabajo sonoro, porque de pronto, bueno, la narración está, digamos, como en primer plano, las voces de los videos están como la fuente original, ¿no? Como un nivel un poco más bajito, porque, bueno, obviamente el micrófono está más alejado, y eso me pareció interesante, que tiene como muchas capas de sonido. Y algo que también me pareció interesante fue cómo trabajaste con las plantas, ¿no? Que de hecho están físicamente, eso también, supongo que lo escaneaste también, ¿verdad? Las plantas, y lo fuiste animando. ¿Cómo estuvo esto? Sí, eso, estaban pegadas en las hojas y las iba intercalando. Pero sí, eso lo trabajé así. La primera vez que el sonidista quiso arreglar todos los audios de las tomas originales, de las tomas de cámara, dije, no, déjalo así sucio, todo ruidoso, que no se entienda prácticamente. Que tuve muchas dudas, igual dije, bueno, pero hay alguien hablando, debería entenderse lo que dice, como... Y bueno, que se entienda lo que es, se debe entender, lo que quieran entender, lo que no, no. Pero bueno, sí, fue ahí también una consulta. Porque claro, yo no hice muchos trabajos de este estilo. Recién estudié cine, estudié animación, como escuelas muy técnicas y muy emparentadas a la industria, que las quiero mucho, mis escuelas públicas. Pero bueno, de alguna manera siento que hay cosas que supuestamente no tienen que fallar, como que me cuesta. Entonces ahí empiezo a consultar, che, y esto, como cuál es el límite. A veces me lo pregunto, porque digo, bueno, esto tiene que tener una estructura por lo menos para mí, porque si no es como estar en el abismo total. Y después es divertido estar perdido muchas veces. Es divertido, no quiero decir todo el tiempo que es divertido, ni que es un juego, ni nada, porque me tomo las cosas con responsabilidad y seriedad. Pero nada, que no está mal estar en esos espacios, como salir del área de confort. Y que resultan después en estos trabajos que yo me siento como más cómoda. Los trabajos que hacía en la escuela, como ya ni los muestro, porque me dan vergüenza. Pues yo al principio traté como de ver porque qué es que están hablando, de qué están hablando, pero bien pronto te das cuenta que no es relevante. O sea, no es relevante porque lo relevante está sucediendo en otra área de trabajo, ¿no? Y esos murmullos también juegan, o sea, no pienso que no siempre entiendes todo lo que la gente te tiene que decir, ¿no? Es como parte de la vida, que a veces hay esos malentendidos justo porque no entiendes, porque no quieres entender, porque no quieres, no sé, las cosas, no sé, a mí me parece que así está súper bien, ¿no? Pues, para mí le diste al clavo, yo no sé, pero bueno. Pues qué maravilla, Estefanía. Agradecemos muchísimo que te hayas dado chance de platicar con nosotros. Nosotros muy felices de haber compartido tu trabajo. Y pues bueno, tenemos una costumbre que es cerrar cada capítulo del podcast con un pensamiento positivo, con un pensamiento algún agradecimiento, lo que sea que nos salga de nuestro tronco pecho, pero siempre pensando en positivo. Y pues vamos a empezar por mis colegas, que por milagrosa situación hace muchos capítulos que no estábamos los cuatro juntos, y ahora ya finalmente se alinearon los astros. Y bueno, desde Montreal hasta La Paz, pasando por la Narvarte y Tepoztlán, pues se alinearon y aquí andamos todos. A ver, Maestro Bun, arránquese de su cosecha. Pues he visto particularmente el día de hoy que grabamos este capítulo, he visto particularmente varias publicaciones que dicen que ya fue mucho lunes. Sí, la verdad, no sé por qué se me ha hecho eterno este día. Y luego veo tu trabajo extraordinario. Y luego, bueno, está Camila aquí, que también ha hecho trabajos bien, bien, bien interesantes. Yo digo, ¿y qué voy a hacer frente a tanta maravilla? Mejor ya me retiro. Con el poco talento que tengo. Entonces, yo la verdad, me parece que es un trabajo impresionante de... Y además que yo trabajo, o trabajaba, quién sabe, con archivo familiar. Me parece un acercamiento súper interesante de cómo, no creo que manipular sea la palabra, cómo abordar, más bien, cómo abordar el archivo familiar Y me pareció bien interesante lo que dijiste, de mantener como este cierto anonimato o esta protección a la familia. Me recuerda mucho, técnicamente me recuerda mucho a esta película de las cartas a Vincent o cartas a, cartas a Van Gogh. Que es un trabajo impresionante también, y bueno, ahora que nos platicas 3 años de trabajo, y se me parece extraordinario, una gran dedicación. Entonces ya próximamente voy a aparecer. Lo bueno es que ahora nada más es el podcast, solo es audio, pero próximamente me voy a poner una bolsa de papel en la cabeza como para no por la vergüenza de ver un trabajo tan intenso, tan bonito y tan bien dedicado. Entonces, pues muchas gracias. No puedes ponerte bolsas en la cabeza ahorita que estoy impulsando tu carrera de tiktokero. Estamos haciendo una serie de videos cortos, sí, precisamente para promover tu taller. En una de esas puedo salir con la bolsa en la cabeza, porque la bolsa es rectangular, entonces puede ser una. Yo vi unas reels en Instagram, están muy bien. Te digo. Y sí. Y ahorita me sale con que se quiere tapar la cara. Sí, no, dele la vuelta a eso. Yo dije lo del poco talento, porque yo igual, por eso yo no hago cine experimental. Yo más bien organizo el festival, porque si te topas con trabajos como los de Estefanía, los de Camila, incluso Carla, que también ya nos mandó su cortito para el homenaje a Meca. Nos mató dos, además, Carla. Exacto. Yo mejor me hago a un lado y sigo organizando mi festival y listo. Pero no, maestro, no te pongas una bolsa. Te queremos aventar de tiktokero experimental, que le hagas la competencia a, no sé, al influencer que ustedes me digan. Pero bueno, muy bien, Antonio. Muchas gracias por ser parte de este. Y no te me achicopales. ¡Camila! Bueno, que para mí ha quedado bastante como en evidencia al ver el corto, esta potencia que tiene la animación de explorar a través de la materia ciertos recuerdos, la memoria, espacios, ¿no? Porque a veces cuando solamente es una filmación, no sé, como que no sientes esas plantas. De verdad a mí me ha impactado mucho esa escena de las plantas, porque era como estar ahí, ¿no? Entonces, y como un lugar especial también, ¿no? Entonces eso, que hay esa potencia en la animación que me gusta bastante. Sí. Ahora sí. Yo. Mucha vida, ¿no? Transmiten ciertas escenas. No sé. Carlita. Es que se me hace bien, muy interesante cómo en esta pequeña entrevista y demás, cada quien, o sea, se muestra esta onda de la polisemia, ¿no? O sea, como cada quien se fija en algo en específico. Para alguien es así, no, es que para mí esto fue así, wow, ¿no? Y para la otra persona seguramente fue así bonito, pero no, a mí esto me gustó más, ¿no? O me llegó más, etcétera, ¿no? Cada quien tiene sus propias realidades y en las cuales de algún modo se vierte o se proyecta a través del trabajo que alguien realiza, ¿no? Y lo que yo quería decir era que justo para mí las piezas que tienen un contenido muy íntimo, muy cotidiano, o sea, no en esta onda del clásico como en la foto, ¿no? Que todo siempre se habla de lo cotidiano, y es que lo cotidiano, ver lo cotidiano es invisible, pues sí, porque lo ves todo el tiempo y de repente ya no lo ves, ¿no? Pero no como en esta, digamos, en esta, como hacerlo a fuerza, ¿no? Ah, voy a presentar lo cotidiano, no, sino que lo tomas y dices, voy a hacer algo que es así, ya, bla, bla, bla, y me gusta, me siento bien haciendo esto, etcétera. Y creo que este tipo de piezas siempre, cuando tienen una carga de autenticidad, ¿no? No de pretensión, de, oh, sí, es que esta pieza va a romper todos los esquemas, etcétera, ¿no? Ya sea por lo técnico, ya sea por la narrativa, lo que sea. sino que hay una parte de la persona, o sea, la persona dice, pues esto es lo que quiero presentar y ya, o sea, como, y como decías, ¿no? Bueno, por ti igual decías, pues igual se quedaba enlatado y tú ya estabas muy feliz porque finalmente ya se había terminado el trabajo y ya, para ti ya estaba terminado, ¿no? Entonces, como que este tipo de trabajos siempre van a conectar con las personas. ¿Por qué? Porque tienen esta carga, ¿no? De autenticidad que en algún punto uno conecta, ¿no? O sea, yo antes decía que justo con una pieza que yo tenía, decía, no, pues es que esto va a encontrar a fuerza un receptor en cualquiera porque todos vamos al baño, por ejemplo, ¿no? Y entonces de algún modo te va a interesar porque es parte de ti, de tu cotidiano, etcétera, ¿no? Y ve cómo durante la entrevista hablamos de las cartas, primero hablamos de tus cartas y de tu proceso y de repente ya salimos contando, no, pues es que yo así, ¿no? O sea, estas cosas, lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Que te conectan, quieras o no, ¿no? O sea, es una cuestión orgánica porque la pieza es orgánica y pues eso se me hace muy chido, ¿no? Porque en todos los medios, sea el cine experimental y el no experimental, van a existir este tipo de trabajos muy auténticos que conectan a la primera, ¿no? Así, ¿eh? Y los otros que pues igual pueden estar padres, bien hechos, lo que sea, y pues se queda en eso, ¿no? Ah, está bien hecho, ah, sí, sonó muy padre, ah, tal, pero no me dijo nada al final, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces creo que, bueno, en realidad creo que lo que estoy haciendo es dándole un cumplido a tu trabajo. Ah, sí. Sí, pero por eso, por lo que te digo, ¿no? O sea, me parece que es, o sea, además de que sí lograste la estética que querías tal vez de una forma accidentada, porque eso también es parte de la vida, o sea, prácticamente es un trabajo que habla del proceso de la vida en sí mismo, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy chido y pues muchas gracias por compartirlo y pues ojalá mucha gente tenga chance de, mucha más gente tenga chance de verlo. Bueno, muchas gracias por las palabras de todos y de todas. Y volviendo un poco a lo que dice Camila, lo que me parece que permite la animación también es que en esa distancia que impone, porque sabes que las cosas que están ahí no son reales, por lo menos, permite al mismo tiempo como que la gente se identifique mucho más rápido, porque esa persona no tiene cara, le puedes poner la cara un poco que vos quieras. Eso me pareció hermoso de la rotoscopía también y de la animación en general, como que es medio engañoso un documental animado, ¿no? O sea, entra ahí una cosa medio en conflicto. Pero bueno, me parece que ahí está, hay una posibilidad de esto de que se abran otras sensaciones, esto de estar envuelta en las hojas, pero porque eso, hay muchas capas, creo que eso también era importante, y era importante que no sea ilustrativo, sobre todo. Pero bueno, estoy muy contenta con la entrevista, así que muchísimas gracias por invitarme, fueron muy amorosos, yo tenía miedo de una hora porque me parece que no tengo tantas cosas para decir, pero la pasé muy bien. Pues gracias Estefanía de nueva cuenta, la verdad es que como ya bien viste, nos ha gustado muchísimo tu trabajo, fue un honor para nosotros pasarlo en Ultracinema. Y pues bueno, esperemos que en el futuro igual cualquier trabajo que tengas consideres mandarlo, ya sea tú o a través de Bárbara de Film Studio Festival. Y qué bueno que elegiste, sí. Ahorita se me estaba olvidando, te quería decir desde hace rato gracias por por sacudirte todas esas telarañas de tu cabeza y decidir que el cine, que al menos en esta pieza, era una manera más experimental, ¿no? Como decías, tenías todas estas dudas, porque en la escuela de cine te dicen, no, es que la película tiene que tener estas características y el sonido tiene que tener estas y así, pues no. Qué bueno que te quitaste esas barreras y lograste esta pieza maravillosa que se llama... Acordate, dame un beso al despertar. Y pues nada, agradecerte de nuevo que hayas estado acá. Gracias, Maestro Gunt. Gracias, Camila. Gracias, Carlita. Antes de despedirnos, quiero recordarles que está abierta la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema, que haremos en octubre, como esperemos ya sea costumbre. Y pues igual que estén pendientes de el montonal de actividades que tenemos planeadas para este año, empezando con el taller del Maestro Boom Cine Vertical, que sigue abierta las suscripciones. Se va a empezar el 8 de mayo, así que todavía tienen bastante tiempo para inscribirse. Tendremos el encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano, nuestros homenajes tanto al 9.5, al formato 9.5 que fue el año pasado, pero estamos aquí cocinando desde acá, desde nuestras trincheras, nuestro propio homenaje. El Maestro Boone está también cocinando un homenaje al 16 milímetros, que este año cumple 100 años. Entonces, bueno, él, como buen cineasta analógico de la vieja guardia, todavía tiene su cámara Bolex, la engrasa y la desarma y la engrasa todas las mañanas. Entonces, bueno, estamos preparando el homenaje al 16 milímetros, la tertulia negativo, que así no sé por qué le pusimos así, pero bueno, es un encuentro de festivales, proyectos y muestras de cine experimental latinoamericano que sucederá también este año. Entonces, bueno, un montón de cosas. La verdad es que se me olvidan, se me escapan ahorita. Habrá Ultracinema en Monterrey, en Tijuana y como paradas de la gira Ultracinema. En fin, estén pendientes. Vamos a por favor, denle like, vean todos los cortos, los reels del Maestro Punk. Estamos impulsando su carrera de TikTokero. Queremos tener un influencer que sea cineasta experimental, por favor. Hay muchas cosas horrendas ahí sucediendo en el TikTok y en los shorts de YouTube. Por eso queremos contribuir con nuestro granito de arena, con cosas lindas. Y nada, nos escuchamos, no nos vemos porque esto es grabado, pero nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es Original. Compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube, ayúdenos a monetizarlo, porque pues sí, para poder invitar a Camila y a Estefanía alguna vez a México. Pues ya, chao, ya hablamos mucho, adiós. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. ¡Que la disfrutes! No human force can stop me. There are no boundaries I can't reduce. No one can fight me if I change. There is no reason I can't stop. Thank you. 是日本人还是中国人？

女何が何がでやめろつまらん理屈だ機械のプログラムの女 なぜだ動けるはずはないやめろ 理屈だ機械のプログラムの女 やめろ 理屈だ 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 理屈だ 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 理屈だ 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 理屈だ 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 理屈だ 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 理屈だ 動けるはずはない プログラムの女やめろ 何はね動けるはずはない プログラムの女 やめろ 何はね 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 何はね 動けるはずはない プログラムの女 やめろ 何はね 動けるはずはない プログラムの女 私今は外出中ですご用の方は他研究所39-1009までご連絡くださいどうも驚かせごめんなさい 市民を見殺しにするつもりなの Thank you.